Tiaus count fons ere enchkat ñorñi nel ka Uriel Ríos lo picharon Luis Cueo lo net nal cara chatño nom hola to a y lo a Loreñi yo enchkat ñore yo oni ska en jot entena oído yo tot was nacha anakineo na. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes en este foro nacional. Mi nombre es Uriel y la lengua indígena con el que les estoy hablando es el chatino de la región Costa de Oaxaca. Hoy he venido a este foro nacional a nombre de organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca para entregarles nuestras experiencias, nuestro mensaje. Palabra de las organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, oído. En el Foro Nacional de Afectados por la Minería en Zacualpan, Colima. Les traemos hoy un abrazo fraternal de los pueblos de nuestra organización, quienes nos encargaron expresar nuestra solidaridad a este pueblo de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, que nos recibe hoy en su territorio, y a todos los pueblos en lucha y resistencia contra los dueños del poder y del dinero. Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, en siglas OIDO, somos una organización indígena campesina de hombres y mujeres en defensa de los derechos de nuestros pueblos, con bases autónomas en varias regiones del estado de Oaxaca. Hemos venido luchando desde hace 24 años contra la represión y la miseria en nuestras comunidades. Como parte del Movimiento Indígena Popular de Oaxaca, también hemos impulsado toda una serie de alianzas de comunidades y organizaciones para enfrentar un Estado que no es de derecho y un sistema neoliberal que no nos reconoce libertad alguna. Hemos venido luchando de manera pacífica, pero decidida contra cacicazgos regionales y gobiernos autoritarios priistas, contra la arrogancia de todos los partidos políticos y la embestida de las empresas nacionales y transnacionales. Por eso, compañeros nuestros fueron perseguidos, reprimidos, encarcelados, torturados y asesinados, pero nunca claudicamos en esta lucha, que es la lucha de todos y el único camino para garantizar justicia y dignidad para nuestros pueblos. Actualmente, organizando contra las concesiones mineras de más de 120 mil hectáreas en el territorio indígena chatino y zapoteco en la sierra sur de Oaxaca, entregadas por los gobiernos a la empresa Altos Hornos de México, en alianza con nuestras organizaciones hermana CODEDI, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas y UCIO EZ, Unión Campesina Indígena de Oaxaca, Emiliano Zapata, así como con autoridades comunales y municipales, hemos realizado 5 encuentros de pueblos en resistencia en diversas regiones del estado sobre los ejes temáticos, megaproyectos, tierra y territorio, organización, lucha y resistencia. En cada uno de estos encuentros se agregaron más pueblos que han decidido defender sus territorios y sus derechos. Estamos por realizar el 6º encuentro en el mes de abril de este año. De estos 5 encuentros se han elaborado pronunciamientos donde los pueblos han expresado sus propuestas y paso a seguir en la lucha por defender nuestra tierra y nuestros territorios. Rechazamos los megaproyectos, sean mineros, eólicos, supercarreteras, turismo, que buscan el saqueo, la expropiación y el despojo de los territorios de nuestros pueblos, quien en lugar de dejar el supuesto de desarrollo, que dicen dejan más pobreza, destrucción del medio ambiente, enfermedades, desplazamiento de pueblos enteros, mientras las grandes empresas de los gobiernos se siguen enriqueciendo a costa de los pueblos indígenas. Rechazamos los engaños perpetrados por el gobierno, los partidos políticos y los medios masivos de comunicación que a través de programas agrarios, ambientales y sociales como oportunidades procede hoy fanar la cruzada nacional contra el hambre y pago por servicios ambientales, entre otros, provocan el divisionismo de los pueblos. Rechazamos las estrategias utilizadas por las empresas para saquear los recursos de nuestros pueblos, como son la compra de voluntades, la corrupción de autoridades, la división entre los pueblos, las promesas de infraestructura, promesas de empleo y de un supuesto desarrollo ajeno a nuestras necesidades. Rechazamos las reformas estructurales que el actual gobierno federal está implementando. En organización manifestamos defender nuestra tierra y territorio, rechazando todo tipo de megaproyectos y defendiendo la tierra, la cultura, las tradiciones, la lengua y los recursos naturales. Vigilar y hacer funcionar a las autoridades de bienes comunales y municipales. Fortalecer las asambleas comunitarias para defender la tierra, el agua y el aire de nuestros territorios. Construir espacios de diálogos para llevar la información con hombres, mujeres, jóvenes y niños. Realizar más encuentros, foros y talleres en las diferentes regiones, porque solamente así podremos resistir de manera unida y organizada en contra de los intereses de los grandes ricos del país y del mundo. Difundir información de los daños que los megaproyectos causan a través de folletos, trípticos, reuniones y radios comunitarias en lengua materna y español para fortalecer la unidad comunitaria. Rechazar los productos y semillas transgénicas que dañan nuestra salud y recuperar nuestras semillas criollas. Construir alianzas a nivel local, estatal, nacional e internacional con organizaciones independientes que defiendan los intereses de nuestros pueblos. Fortalecer nuestras formas ancestrales de organización como el tequio y las asambleas comunitarias para no permitir la venta de nuestras tierras a empresas nacionales e internacionales ni la entrada de megaproyectos. Construir espacios para la participación de las y los jóvenes, participar activamente en las asambleas comunitarias, crear espacios de información y participación para las mujeres, combatir el consumismo y promover el consumo local y la autogestión alimentaria, romper el cerco informativo impuesto por los medios masivos de comunicación con la creación y utilización de medios de comunicación propios para informar sobre las amenazas de megaproyectos a través de diferentes estrategias de difusión como radios comunitarias, periódicos, proyección de documentales, talleres, folletos, pláticas, reuniones, foros, encuentros, entre otros. Nosotros y nosotras seguimos ampliando nuestra alianza en Oaxaca, pero sabemos que es necesario extenderlas más allá de las fronteras de nuestras regiones. Por eso estamos aquí con todos y todas ustedes para intercambiar experiencias y buscar la unidad en nuestra lucha común. A pesar de las grandes distancias y la falta de recursos, porque el enemigo es grande y esta lucha es urgente, es momento de que intensifiquemos las acciones del Movimiento Nacional de Resistencia y Lucha en Defensa de nuestros territorios, en el nombre de nuestros antepasados, quienes nos dejaron nuestros territorios con una biodiversidad y riqueza natural sin igual, en el nombre de nuestros pueblos presentes que sufren, pero están dispuestos a resistir, y en el nombre de las futuras generaciones que tienen el derecho a una vida digna y libre, tenemos que hacer un llamado a los pueblos de México para defender el proyecto de la vida contra el proyecto de la muerte. A eso vinimos, compañeras y compañeros, y esperamos que de este encuentro salgan acuerdos que fortalezcan el movimiento nacional contra la minería, contra las reformas estructurales y contra todo megaproyecto que pongan en peligro la existencia de nuestros pueblos y la vida misma del planeta que habitamos. Basta de represión y miseria en los pueblos indígenas. La victoria no es de los más poderosos, sino de los mejor organizados. Por la defensa de nuestros territorios y nuestros derechos, ni un paso atrás, compañeros. Y antes de dejar este espacio, quisiera dejarles una reflexión a cada uno de ustedes. Lo que siempre he dicho: no estemos solos, no seamos solitarios, porque estar y ser siempre solo, no vamos a llegar a ganar esta lucha. Y también, por otro lado, como ustedes pudieron escuchar en estas palabras que vienen a nombre de la organización de Oaxaca, pues nosotros hemos estado combatiendo mucho contra las empresas transnacionales, nacionales, porque hay pueblos ahora que están diciendo que no les importa la minería, al igual como no les importa los problemas de los pueblos. Pero hoy les digo a ustedes que la empresa Coca-Cola y todo esto de la minería han estado destruyendo totalmente a los pueblos indígenas. Y ustedes, para empezar una lucha, necesitan también empezar a combatir todas esas empresas, de dejar de consumir esos productos, porque sabemos perfectamente que la empresa Coca-Cola está haciendo, junto con otras empresas, está dejando sin agua a pueblos enteros. La mina, la minería, está derramando la sangre de pueblos, porque ellos están entrando sin importarles nada, como siempre se ha sabido que a ellos no les importamos para nada. Por eso es que yo he venido, porque he visto que hipócritamente, la empresa de la minería ha estado y ha ponido sus joyerías en los lugares más céntricos, donde hasta los nombres de las empresas ha puesto. Pero nosotros, sin pensarlo, hemos entrado en esas empresas y hemos comprado joyas, aretes, y yo no sé qué cuántas cosas podemos entrar. Pero ahora yo les digo, antes de que ustedes entren a una joyería, piénselo, porque antes de que se hiciera esa joya, fue derramado la sangre de tu hermano. Y ese refresco que tú estás consumiendo fue a costa del desalojo, de la muerte, y acabó con la vida de pueblos. Por eso es que les dejo en mente esta reflexión. Antes de que tomes ese refresco, antes de que tomes o entres a esa joyería, piénsalo. Fue hecho a derrame de sangre de los pueblos indígenas, al igual como estamos luchando ahora nosotros. Pues entonces hay que pensarlo, compañeros, y hasta la victoria siempre. Este fue el pronunciamiento de las organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, oído a través de la voz de nuestro compañero Uriel Leo Ruiz. Despedimos de la mesa a los compas que tienen que viajar ya. Un fuerte aplauso, que se lleven el cariño de Zacualpan, y nos vemos muy pronto. Y claro que sí, los pueblos indígenas estamos en pie de lucha, ni un paso atrás. Y bueno, continuando con esta mesa, y después de escuchar este emotivo y lleno de emoción mensaje que trajeron nuestros compas de Oaxaca, vamos a continuar con un caso también de éxito, de lucha y también de belleza, por qué no decirlo, de heroínas de este país, de heroínas de Jalisco, que han luchado durante mucho tiempo para salvar un hermoso lugar llamado